Tiempo Mujer por aquí, por el 106.1 de Radio Kermés, la comunitaria, por supuesto. Y en este momento tenemos en el piso a una amiga compañera, funcionaria además, y se lo machaco así, que nos va a estar contando un poquito de toda la actividad de este año que tuvo en su función. Estoy refiriéndome a la titular de la Secretaría de la Mujer, Liliana Robledo, a quien ya estoy saludando. Hola, Liliana. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, te hemos invitado un poco porque, bueno, terminando ya la gestión y continuando la que viene, así que queríamos que nos contaras un poquito, un balance, sobre todos estos años en los que estuviste como titular de la Secretaría. Bueno, en principio gracias por la invitación. Mira, la verdad que el balance es positivo porque si bien el primer año estuvimos un poco ahí como medio frenadas por todo lo que fue el armado de la estructura administrativa de la Secretaría, un área nueva en el gobierno de la provincia, creo que después todo el balance ha sido bueno. O sea, nosotros hemos podido desarrollar distintos programas, que esos programas, o sea, han tenido aceptación en los municipios principalmente. Pudimos visibilizar aún más la temática, pudimos nombrar profesionales propias de la Secretaría, que hoy participamos como querellantes en la justicia en los casos de femicidios o tentativas de femicidios donde las víctimas no se reconocen como tales, y bueno, nosotras como Estado garantizar esa defensa ante este victimario. La verdad que hemos podido hacer los datos del observatorio. Bueno, ahora en la próxima gestión los vamos a potenciar aún porque hemos creado un área específica donde los números los vamos a empezar a recabar nosotros y vamos a tener la validación, en este caso, de estadísticas y censo para que esos números sean... Te interrumpo ahí. Sí. Son importantes los números porque cuando hablamos de números, ¿viste? Yo siempre digo los números son tan fríos. Sí, pero para nosotros son súper importantes porque nosotras ahí vemos la realidad y vemos dónde nos falta hacer pie, dónde nos falta... ¿De qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de números, claro. Por ejemplo, desde dónde se desarrollan más las mujeres y en el ámbito privado, en el ámbito público, qué cantidad de mujeres hay escolarizadas, qué cantidad no, la cantidad de abortos no punibles, la cantidad de gente que se atiende en la salud pública, la cantidad de empleadas públicas que tenemos, las que trabajan en el campo, la cantidad de denuncias que tenemos, la cantidad de denuncias que fueron archivadas, cuántos casos tenemos de tutelados que están en que son casos de víctimas de condenas por género, por violencia de género. Todos esos números a nosotros nos sirven para ver si necesitamos acentuar más un lugar que otro, si una capacitación o una sensibilización es más valedera, por ejemplo, en la justicia o en un colegio. Si debemos acentuar más aún o sea, mi visión es que tenemos que apuntar siempre a las primeras infancias y a los jóvenes, porque creo que ahí es donde debemos incorporar y que se va a lograr el cambio cultural, lo que estamos pidiendo, la igualdad. Bueno, esto de la violencia también que va mutando, cuántas denuncias hay por el grooming, por el bullying que están sufriendo los chicos en los colegios y las chicas. Bueno, en realidad tiene variada información, pero para mí los números son importantes porque creo que nos fijan principalmente a dónde hace falta más recursos, dónde tenemos que discutir esos recursos, pedirlos, y si los tenemos, acentuarlos. Bien, en esos ámbitos. Claro, sí, sí. Han andado mucho por el interior con las capacitaciones, ¿no? Sí, y allí... no solamente capacitaciones, sino también con el armado de protocolos locales. Ajá. Porque yo quería, antes de finalizar este mandato, hacer un plan estratégico de mujeres, de la mujer pampeana. Y la verdad que nos chocamos con una realidad que nos plantearon los propios municipios, era que todos trabajaban de manera diferente con respecto a las actuaciones. Y ante los cambios de gestión, muchas veces se volvía a foja cero. Claro. Entonces empezamos a trabajar en ayudar a elaborar protocolos propios de actuación que trasciendan las gestiones de las personas, y bueno, y que queden como políticas públicas de Estado en las áreas mujer, principalmente, que muchas veces la verdad que le ponen el cuerpo y todo, las profesionales que están, o la persona que está a cargo, y bueno, y no se encuentra muchas veces acompañada con un equipo técnico como pueden tener las grandes municipalidades, claro. Donde hay más... más recursos más humanos, recurso, claro. Más recurso humano, inclusive. Sí. Bueno, nos pasa mucho en los pueblos chicos. Entonces, bueno, la idea era comprometer a la red de trabajo, que bueno, que la verdad que responde muy bien. Y bueno, y obviamente teniendo como soporte también la Secretaría y los instrumentos que nosotras podemos generar desde acá. Fantástico. Vos hablabas de que pudieron lograr nombramientos en la Secretaría. Yo sé que hay dos abogadas que están trabajando allí. ¿Hacen el asesoramiento para las mujeres, suponte aquí en la capital de la provincia donde funciona la Secretaría? ¿Las mujeres pueden llegar hasta la Secretaría para sí, pedir asesoramiento? Nosotras no solamente atendemos, las chicas, si bien fueron contratadas por una ley específica de autoría del doctor Mariano Fernández, que era justamente para atender los casos de femicidios o intentos de femicidios, obviamente las chicas están formadas en género y ante cualquier caso que va a la Secretaría lo atienden en conjunto con Dolores, por supuesto, que ya está hace unos años ahí. Sí. La verdad que el equipo responde y responde muy bien, porque las chicas capacitan, llevan las querellas adelante, los distintos juicios en distintas partes de la provincia, porque tenemos en Pico, tenemos en 25 de Mayo, tenemos en Victorica, y la verdad que bueno, que nos hace falta más. Siempre hace falta más. Siempre hace falta más, pero bueno, la verdad que están trabajando y muy bien, estoy muy contenta con el equipo de la Secretaría. Bien, fantástico. Una pregunta que me hacen siempre, ¿está en plena vigencia ya la ley Micaela? Sí. ¿Ustedes desde la Secretaría tienen la responsabilidad de dar las capacitaciones? No, nosotras en realidad desde la Secretaría somos organismo de supervisión, somos veedoras de lo que se está realizando en los distintos poderes del Estado. Ajá. Por ejemplo, en el Poder Judicial ya arrancaron, creo que hace 15 días, ya empezó el Superior Tribunal de Justicia con la capacitación para el personal, para todo el personal, obviamente, funcionarios y empleados. ¿Eso son obligatorias? Son obligatorias. Sí. Y bueno, lo que eso hacen es que nos informan a nosotras, o sea, bueno, obviamente el temario que tienen, la modalidad, quiénes son las personas que asisten, y nosotras como responsables del Poder Ejecutivo tenemos pensado y estamos a la firma de un convenio con el INAP, que es un organismo nacional que tiene una plataforma donde es virtual. Uh-huh. Nuestra idea es dejarla abierta a todo el público, no solamente a la administración pública, sino a aquella persona que quiera hacer la capacitación o quiera tener los conocimientos básicos, lo puede hacer. Es una capacitación que dura alrededor, nosotras la hicimos con mi compañera, con Pato Aschini, y nos llevó alrededor de 6 horas en un solo día, pero bueno, está abierta la plataforma durante 3 meses, lo cual te permite leer con tiempo, releer, y obviamente tiene una evaluación final. Una vez que firmemos el convenio, va a estar colgada en la página web del gobierno de la provincia y obviamente también de la Secretaría. Y bueno, esa es la idea para que todo el mundo pueda capacitar, no tenemos recurso humano que pueda capacitar a la cantidad de empleados que tenemos. Y bueno, y se va a informar a todos los agentes públicos, funcionarios y empleados de planta que tienen determinado tiempo para realizar la capacitación. O sea, que también la pueden hacer, la podrán hacer en forma virtual, decís vos. Es, ¿sí?, que va a ser de forma virtual, por lo menos en el Poder Ejecutivo. No sé qué implementará el poder Legislativo, todavía no nos ha informado de qué manera capacitará al personal. Justamente te iba a preguntar eso, porque hablaste del Poder Judicial. Sí, porque en realidad obviamente respetamos la independencia de poderes, claro. y el que se quiera sumar a la capacitación que vamos a brindar desde el Ejecutivo, obviamente que se va a hacer, no va a haber ningún problema. Pero bueno, todavía la verdad que no hemos hablado en términos con la Cámara de Diputados cómo va a implementar. Todavía está en proceso entonces. Y la otra vez que viniste también hablamos de la ley Brisa. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la ley? aplicándose. Mira, la ley se está aplicando. Por ejemplo, nosotros, si bien no somos organismo responsable, es la Dirección de Niñez de la provincia la que tiene la responsabilidad. La Dirección de Niñez tiene la responsabilidad. Sí, la Dirección de Niñez es la vedora, digamos, de dar el cumplimiento efectivo a esta ley. Igualmente nosotras lo supervisamos porque, bueno, las mujeres obviamente nosotros conocemos absolutamente todos los casos y entregamos a la ministra Fernanda Alonso en su momento la información, y de hecho estamos en contacto permanente con el doctor Bonino por si alguna causa se traba o se necesita alguna documentación especial. De hecho, hace unas semanas se necesitaba una sentencia que se pedía, era que lo que faltaba para dar cumplimiento efectivo a uno de los niños que iba a cobrar esta subvención o especie de... No me gusta decir beneficio para nada, no, porque no lo es. No, no. Así que un resarcimiento en todo caso. Es un resarcimiento, sí. Y bueno, la mayoría de los casos están encaminados, algunos ya cobrando. Por ejemplo, los niños y las niñas de Sonia Alvarado, de Trenel, yo sé que ellos están están percibiendo este resarcimiento. ¿Sabes algo del hijo de Carla Figueroa? Mira, también estaban con todos los trámites iniciados. Fue uno de los primeros casos. Nos enteramos que cambió fue su apellido. Sí, la verdad que Meli Reynoso hace un trabajo de corazón y realmente se ve el amor que tiene por su hijo sobrino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esas cosas siempre un poco nos reconfortan, ¿no? Después de tanto dolor. Sí, realmente. Sí, una familia que ha sido muy golpeada, así que sí, a todos nos puso contentos, creo, que ver ese titular en los diarios. Sí, ya lo creo. Y tengo que preguntarte esto porque tiene que ver con todas las cosas que nos pasan, ¿no? Hace unos pocos días nos enterábamos de la denuncia contra el senador tucumano, ex gobernador de Tucumán también, Alperovich, esta joven mujer familiar de él que lo denuncia por no solamente por abuso, sino por violación directamente. Y el papel que toma el Senado allí, ¿no? Ante estas situaciones, también ayer nos enterábamos que había pedido una licencia sin goce de haberes. Cuando estas cosas nos pasan o pasan, nos queda siempre ese sabor amargo de decir una licencia. Es muy tibio eso. Y sí, lo que una nota es la falta de repudio que debería venir de los pares del senador, digamos, en este caso. Sí. Porque nos da siempre la sensación de la impunidad que tienen a través de los fueros. Viste que, sí, yo en realidad, a mí me sucede a veces, muchas veces lo mismo. De hecho, creo que una de las virtudes que tengo justamente no es ser verticalista muchas veces con las decisiones que toman algunos, pero yo comparto esa visión que vos tenés, porque creo que es la visión que tenemos todas. Igualmente este Senado, o sea, no quiero tirarle un manto de piedad, ni mucho menos, pero nosotros vimos lo patriarcal que es, lo vimos en el debate con respecto al aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Creo que desnudó y creo que también puso a la vista hacia toda la sociedad, no solamente hacia las mujeres, sino toda la sociedad, quiénes son los que nos representan, ¿no? Entonces no podemos poder esperar mucho más de lo que dan, me parece que es eso. Y bueno, yo creo fervientemente en las nuevas generaciones, realmente. Espero que en algún momento esa historia cambie y realmente nos represente quienes deben representarnos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, el Senado sigue siendo un reducto de dinosaurios, muchas veces decimos, ¿no? Mira, y sí, pero, viste, yo el otro día escuchaba inclusive un informe que estaban muy preocupadas las compañeras de Tucumán con respecto a dónde va a terminar esta denuncia, porque sí. Si bien obviamente todos acompañamos y le creemos a la víctima y demás, pero la justicia tucumana no ha demostrado en sus fallos anteriores, previos, donde se han visto involucrados personajes de su lugar, que haya tenido ni perspectiva de género, ni una reconsideración a la víctima, ni siquiera el término justicia. No. De hecho pasó, creo, si mal no me equivoco, con el caso de Marita Verón. Claro, y estaba el Perovich en esa época de gobernador cuando ocurrió lo de Marita. Y la justicia, el otro día, por eso te digo, escuchaba a una compañera que realmente estaba alarmada de lo que iba a suceder con esta denuncia y que había que proteger a la víctima más sin que duda, nunca, porque bueno, tenían cooptada parte de la justicia como parte del poder. Claro, porque hay este senador involucrado. Tiene un gran poder en la provincia, un gran poder. Bueno, esperemos que la sociedad pueda manifestarse y que la justicia actúe como corresponde, ¿no? Esa es la única que por lo menos a nosotras desde La Pampa nos queda esperar, pero escuchando los análisis, vuelvo a insistirte, de las compañeras no tenían mucho... No, también recordemos que allí en Tucumán fue el caso de Belén. También. La joven que estuvo... Sí, detenida por dos años por un aborto espontáneo, vos te acordarás bien. Sí, sí. Entonces, la provincia también donde hicieron seguir adelante a una niña de 11 años. Sí, con su embarazo, niña también. Embarazada producto de una violación. Sí. Sí. Sí, la verdad que si nos ponemos a pensar en Tucumán, es muy triste la historia atrasan, de Tucumán. Atrasan años. Pero bueno... Sí. Yo también he escuchado y he leído algunos análisis de comunicadores o de también políticos que hasta tenés que escuchar que dicen, no, esto hay que tomarlo con pinzas porque es una operación política. Siempre el mismo discurso corporativo, ¿no? Eso todavía sigue pasando, Sí, yo creo que, mira... hay de todo, ¿no? Pero yo creo que principalmente hay que creerle a las víctimas. Nunca tenemos la duda. Presentarse en la justicia como corresponde si se cree en su inocencia. Y bueno, y obviamente se dictaminará después. Pero en principio, bueno, creo, por lo menos yo no dudo. No, sin duda alguna. Liliana, ¿cuál es el...? Estás terminando una gestión, un ciclo, pero vas a continuar, como decíamos recién, en la gestión, en la secretaría. Así que a corto plazo o a mediano plazo, ¿qué tenés organizado ya para el nuevo ciclo? En principio ya estamos trabajando con los datos del observatorio para en el mes de marzo presentar nuevamente los números. Eso es algo que tiene que quedar sí a quien siga en la gestión, parece que es importantísimo. Bueno, pero tenés 4 años más todavía para... Sí, para bueno, terminar. Pero lo armamos de tal manera de que si yo no siguiera, si los números siguieran fomentándose. Tenemos el desafío, bueno, de esto de implementar la ley Micaela, es importantísimo. El tema de las querellas realmente nos está dando sus frutos porque, bueno, hemos logrado condenas efectivas, donde antes eran condenas en suspenso. Y esto también las mujeres van visibilizando el trabajo de las abogadas. Por lo tanto, necesitamos incorporar más. Nuestra idea es incorporar una abogada a la ciudad de General Pico y otra en la zona sur. Para que el equipo quede realmente un equipo legal conforme a lo que requiere la sociedad en este momento. Vamos a rediscutir nuevamente en Nación los aportes para el hogar que necesitamos en Santa Rosa, es una necesidad imperiosa. Que quedó trunca en la gestión anterior, porque habrá sido... Que quedó trunca y además es que hoy lo analizamos, que en realidad nos entretuvieron, nos hicieron perder el tiempo. Tal cual. De una manera, la verdad, vergonzosa, porque, bueno, eran requerimientos de papeles, documentación, decreto, que venían los técnicos que no venían, que ya estaban por venir, que venían los fondos que no venían. Bueno, y la verdad que dormía todo en un cajón, era toda una gran mentira. Lo mismo le sucedió a las chicas del municipio que habían hecho lo propio por su lado. Bueno, ellas alcanzaron a llegar un poquito más porque ellas ya habían enviado el diseño del hogar y demás. Pero bueno, durmió en el mismo cajón que el nuestro. La verdad que es una pena. Principalmente esto, o sea, la pérdida de tiempo porque nos hubiesen permitido buscar los fondos en otro lugar. y no estar confiadas de que iban a salir de ahí, ¿no? Bueno, vamos a insistir con eso, vamos a hacer la segunda etapa del diferentes pero iguales, pero para el primario, lo tenemos hecho para el nivel inicial. Sí, ahora, este año lo hicieron. Sí, este año sí, estuvimos recorriendo toda la provincia, hemos capacitado a todas las maestras del nivel inicial, más las CDI que trabajan en los municipios, las guarderías, la verdad que tuvimos muy buena recepción de ese proyecto, y bueno, la idea es hacer la segunda parte, que es el primario. Así que bueno, eso vamos a trabajar, que también nos quedó pendiente de la Comisión Provincial de Trata, todo lo que es la difusión, la prevención de este delito que es la trata y que bueno, que nuestra provincia también lo padece, así que es necesario acentuar también ahí, así que vamos a avanzar también en ese proyecto. Y bueno, y la verdad que después tenemos cuestiones diversas de seguir recorriendo los colegios, de poder darle contención a los niños y a las niñas. Bueno, esperamos tener una buena relación con Nación, ahora que se va a crear un Ministerio de la Igualdad. Bueno, esperemos tener... ¿Qué va a pasar con el Instituto de la Mujer? No sabemos. La verdad que no sabemos qué va a suceder con el Instituto Nacional de Mujeres. Calculo yo que desaparecerá en la creación de este ministerio. Claro. Y bueno, esperemos que siga habiendo un espacio federal, como es el Consejo Federal de Mujeres, que siempre fue parte de los distintos gobiernos presidenciales, donde se discutían las políticas públicas por y para las mujeres. Bueno, en esta oportunidad no eran más que actos informativos, de hecho. Sí, esta gestión, la verdad que bueno, lo pulverizó todo eso. Sí, pero bueno, hay que volver a recuperar mucho de lo perdido. ¿Cuánto? O sea, muchísimo. Los derechos reproductivos y sexuales, sí. Los fondos para salud, los fondos para capacitación en oficios que se perdieron, la terminalidad educativa. El otro día hablaba con Cintia que se perdieron todos esos programas que acompañaban a las mujeres a terminar los estudios. En fin, tenemos que recuperar mucho de lo perdido y a su vez acentuar lo que tenemos. Hay una nueva gestión municipal que va a tomar el mandato el 10 de diciembre también, que es del FREJU. La gestión con Luciano Di Napoli, ¿has tenido charlas con él, con su equipo? Seguramente van a poder articular y trabajar. Sí, en realidad he tenido charlas con Luciano, con Paula, su viceintendenta, pero también con Gaby Bonavita, que ella va a estar a cargo del área de género. Y bueno, la verdad que siempre ponernos a disposición y trabajar en conjunto creo que es lo mejor. Seguro. Aunar criterios y obviamente erradicar la violencia creo que es, que debe ser tarea no solamente del Estado, sino de toda la sociedad ya en este momento. Creo que todas y todos nos tenemos que hacer cargo también. Todos nos tenemos que hacer cargo. De nuestras responsabilidades, aunque son diferentes. Obviamente que son diferentes, pero creo que todos nos tenemos que repensar en cómo nos movemos de manera cotidiana, pensarnos cómo tratamos a nuestros pares, a nuestros empleados, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a la persona que nos atiende en un negocio. Todo tenemos que repensarnos y creo que ahí vamos a poder también mover un poquito más este avispero de la igualdad, ¿no? Y del respetarse entre unos y otros. Y bueno, eso apostamos también, o sea, a que la sociedad permanentemente nos desconstruyamos todos y empecemos a... Si bien decimos constantemente que el cambio tiene que ser cultural, bueno, y a eso, hay que ver, hay que apuntar a que cada uno desde su lugar tiene que aportar, por supuesto. Y hay que interpelarse sin miedo. Hay que interpelarse sin miedo, me parece a mí. Entonces, o sea, yo como Estado tengo una responsabilidad, como ciudadana también, como mamá, como hija, como sobrina, esposa, lo que fuere, todos tenemos responsabilidades y nos movemos en un ámbito social. Entonces hay que, así como nosotras dos empatizamos en muchas cosas, en otras no, pero bueno, esas cosas hablarlas y no por eso generar violencia entre nosotras, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que ahí también hay que involucrarnos y todos y todas. E esa es también una manera. Totalmente. La última para terminar, Lili. Porque la verdad que para hablar tendríamos mucho. Siempre que nos juntamos como que se nunca nos corto. Nunca nos alcanza. Sí, es verdad. ¿Qué va a pasar con la ley de paridad? Estuviste allí Sí, bueno, mira, la planteando ley, tu mirada. Sí, la ley de paridad creo que es una realidad ya. Creo que el poder político de los distintos partidos ya no pueden escapar a la visibilización de las mujeres, porque bueno, uno de los temas era, no, queremos visibilizar la participación de las mujeres. No, las mujeres participamos, o incluir la participación de las mujeres. No, las mujeres participamos, tenemos saldo a favor en lo que es la política social, la política partidaria. Falta que nos dejen los lugares, nada más. Falta que, no sé, sí, que se falta corran que un poquito. Se corran un poquito. Y bueno, y como lo dije en su momento, necesitamos una ley, porque sin la ley no va a haber paridad. Parece mentira, ¿no? Así que no debería ser así. Sí, y bueno, la verdad que tuve una reunión con los diputados muy amena, muy positiva, donde analizamos los distintos proyectos. Creo que el proyecto original va a tener modificaciones. Bueno, en estos días creo que se vuelve a reunir la comisión, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, o sea, mirando para adelante siempre. Sí, sí, mirando para adelante, porque yo entiendo que bueno, que los derechos adquiridos, ya jugamos con unas reglas de juego, todos los partidos políticos, no solamente en el que yo milito. Bueno, creo que esas reglas de juego hay que respetarlas, por lo tanto, me parece que para adelante. Que los partidos políticos van a tener que hacer cambio de sus cartas también, orgánicas. También, sí, sí. ¿No? De porque hecho, también están las cartas orgánicas de forma bastante patriarcales. Sí, no tenemos paridad tampoco. Claro, no hay. Mirá cuánto hay que revisar. Sí, hay mucho. Pero bueno, eso está bueno, porque inclusive también hace mover las estructuras de otras organizaciones que no solamente son las políticas, ¿no? Como son los sindicatos, como son las empresas, como son los clubes, como, o sea, todos empiezan a repensar un poquito y empiezan a pedir paridad a las mujeres que participan. Así que la verdad que a mí me pone muy contenta el debate. Sí, como yo decía hoy, estamos siendo y no vamos a ser más menos. No. Nunca más vamos a ser menos. Sí, está muy bien. Vamos eso. Para adelante, las mujeres. El sí. Feminismo es el que va a transformar. Sí, yo coincido, sociedad. Coincido mucho con esa mirada. Creo que aparte el feminismo tiene, que viste que muchas veces lo tenemos que explicar, porque cuando la gente escucha feminismo cree que es una guerra entre varones y mujeres, y es absolutamente nada que ver. O sea, el feminismo lo que busca es la igualdad de oportunidades, iguales derechos, iguales obligaciones. Y bueno, y hay que explicarlo bueno, y lo las explicaremos. Las personas que dicen eso es porque no saben lo que es el feminismo. Todas las veces ni lo conocen. Que sean necesarias. Iba a preguntar esto antes que me olvide y antes que cerremos. Estamos hablando de la ley de paridad y estamos hablando del lugar que les corresponde, que nos corresponde a las mujeres. ¿No es un tanto binaria la ley? ¿Están tenidas en cuenta las disidencias? Sí, bueno, ese es un tema de lo que está en binario. Eso está en binario. Sí, yo creo que esa puede ser una de las modificaciones que tenga la ley. Sí, hoy porque que estamos hablando de los cambios de paradigma y le estamos dando el lugar que se merecen y que corresponden las disidencias. Sí, no, por supuesto. Después de la marcha del orgullo del otro no, día. No, que fue fantástica, fue fantástica, la verdad que... hacer visibles también las opresiones, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Y estamos peleando por la ley del cupo laboral trans, fíjate. Sí. ¿Eh? Sí. Y entonces tenemos que dejar de lado el binarismo ya. No, sí, y yo creo que es una de las modificaciones que puede llegar a tener la ley. Ya te digo, cuando estuve, inclusive estuvimos hablando del tema con el diputado Tindiglia, con la diputada Colli, la diputada Mayoral, la verdad que el diputado Marín, la verdad que fue muy linda la comisión. Bueno, la espero que tengan la apertura suficiente como para también introducir esto, ¿no? Yo creo que sí. Ya que saquemos el binarismo de la ley y que estén tenidas en cuenta todas las identidades disidentes. Sí, coincido. Bien. Bueno, Lili, muchas gracias por este rato que nos has brindado en esta tarde de hoy. Y por supuesto seguiremos charlando como siempre. Bueno, yo siempre agradecida por el espacio, por fomentar también lo que nosotras hacemos de la Secretaría, y bueno, siempre a disposición de lo que se pueda mejorar, abierta no solamente a las felicitaciones que nos dan de todo lo que se ha hecho, sino también abierta a las críticas, que me parece que muchas veces son más importantes, porque bueno, de ahí uno aprende. Por supuesto. Y puede avanzar en ser mucho más justa, digamos. a la hora de llevar políticas públicas adelante. Así que sí, que no es poca cosa lo que siempre son bienvenidas. Cuando hablamos de políticas públicas, que estamos siempre reclamando estas políticas públicas integrales y con mirada de género, sí. Con mirada de géneros, sí. Y bueno, adaptarse, por supuesto, a los nuevos paradigmas que vienen no, muy rápidamente supuesto. Y para que todas y todes seamos tenidas y tenides en cuenta. Sí, perfecto. Gracias, Liliana. Hasta no, pronto. Muchas gracias. Soy dueña de mi alegría, lo siento todos los días, se terminó la agonía.